List 7. ¿Por qué no le buscarán? Why won't they look for him? No te preocupes, no lo perderé. Don't worry, I won't lose it. Nunca volveré a hacer eso. I'll never do that again. Él nunca volverá si yo estoy aquí. He'll never come back if I'm here. Siempre estaré aquí si me necesitas. I'll always be here if you need me. No lloverá hasta la semana que viene. It won't rain until next week. ¿Cómo sabes tantas cosas? How do you know so many things? Él no hará ese tipo de esfuerzo. He won't make that kind of effort. No les daré tu nombre a no ser que me lo pidan. I won't give them your name unless they ask me for it. No hablarás inglés si no lo estudias. You won't learn English if you don't study it. Estoy cansado de estudiar. I'm tired of studying. No eres el único. You're not the only one. No enseñaré a niños como él. I won't teach children like him. Me niego. I refuse. Entonces, no puedes trabajar aquí. Then you can't work here. ¿Por qué no puedo? Why can't I? Porque la mayoría de los niños son como ese niño. Because most children are like that child. Esto no dura mucho. This doesn't last long. No lo haré para nadie, salvo para él. I won't do it for anyone but him. Se está oscureciendo. It's getting dark. Las cosas están poniéndose difíciles. Things are getting difficult. Es demasiado duro para mí. It's too hard for me. Él no tiene suficiente dinero. He doesn't have enough money. Él no es lo suficientemente fuerte. He's not strong enough. Basta ya. That's enough. ¿Qué te pasa? What's the matter with you? ¿Por qué no nos lo explica, él? Why doesn't he explain it to us? ¿Por qué siempre tiene que gritar? Why does he always have to shout? Estaré de vuelta en un par de días. I'll be back in a couple of days. Enseguida vuelvo. I'll be right back. Nunca se lo voy a ofrecer a ella. I'm never going to offer it to her. ¿A qué hora llegarán aquí? What time will they get here? No tengo ni idea. I have no idea. No saltarán la valla. They won't jump over the fence. Es demasiado alta para ellos. It's too high for them. Yo no creo que sea lo bastante alta. I don't think it's high enough. No estoy pidiendo tu opinión. I'm not asking your opinion. Lárgate de aquí. Get out of here. ¿Cómo puedes hacer una cosa así? How can you do a thing like that? Porque no tengo más remedio. Because I have no choice. ¿Cuándo lo vas a elegir? When are you going to choose it? Son muy parecidos, ¿no? They're very similar, aren't they? Este es de oro. This one's gold. Me quedaré con el de plata. I'll take the silver one. No lo verificaré si eso es lo que quieres. I won't check it if that's what you want. Tardaré unos 3 meses. It'll take me about 3 months. Suelo tardar una hora. It usually takes me an hour. Usted es un hombre muy valiente. You're a very brave man. Se tarda mucho en aprender inglés. It takes a long time to learn English. Yo no tardaré mucho, ya verás. It won't take me long, you'll see.